touchy pon the left hand side. Pass the touchy pon the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' a di dance. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? 'Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. There was a ring of jets and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go fun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock. Chip on the left hand side. I say, pass the touchy on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Pass the touchy on the left hand side. I say, pass the touchy on the left. Inside it a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' a di dance. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. We need. Pues ahí estaba Musical Youth de 1982, un poquito de reggae para comenzar, ¿eh? ¿O no? Estaba guapísimo. Estos chicos con su paz de duchi. Bueno, tengo que hablar, tengo que saludar a la gente de Torrole, a esos taxistas de Torrole que dice el cuñado, mira que te estamos escuchando, un saludito, ¿no? Digo, pues claro que sí, primo. Pues saludito para los taxistas de Torrole, tened cuidado, ya sabéis. Un poquito de distancia, que... vamos mal, me mandé mal en peor con la mierda del COVID. Y más saludito a mi bro, que hablando de COVID, que el pobre lo está pasando mal, a mi bro, Ale, de la Murga, claro que sí. A ver si te recuperas pronto, que te quiero ver, ¿eh? ¿Eh, Ale? Venga, vamos. Y seguimos con más cositas de niños, con más cositas. Esto que voy a escuchar se llama... el chaval se llama A+, bueno, Andrés Luis, más conocido como A+, hizo dos álbumes, uno en 1996 y otro en 1999, y lo que os voy a poner se llama All I See del primer álbum, el primer álbum que se llama The Last Cage Child, y suena así de guapo. Os dejo con A+, o A+, si lo quiere decir aquí en inglés de los montes, y su All I See. Escúchenlo, todo guapo. Rockin' black shades, told you not to be afraid we touch. That's when your smile turned you a blush. Felt the crush begin to brush, cause your style was flush. Had to get to know your neck, then I got your number. 17 and under, maybe just a little younger. Had to get to know you, cause there's things I wanna show you. Forget them other brothers in those lines that they told you, now you acting all shy. I wonder why, every time I looked at you, you turned and dropped your eye. We faced up, begin to lace you up with lies. Fragrance by Anne Klein had me losing my mind. What's your zodiac sign? My perfect match, in fact. I'm compatible to everything from Leo to X. Now it's all about us. We hook like drugs. Just on my way to being a thug. You show love. It's you and me, you and me. off of my mind. Yo, I'd be lying if I said I wasn't hooked off for just one look. Yeah, peeped you at the mall with your mind looking all flashy, hopping out of a taxi, met eyes with you passing. Been inside my head all day, what can I say? All I can do is reminisce like Mary J. I wanna get with you, so come and get with me. Then we'll be K-I-S-S-I-N-G and all that good stuff. Calling your bluff, now look at us. Just met and already talking about trust. All the things we did, how we plan to live. How you got rid of that kid that used to call your crib. Shut it down, now look what you found. A straight up dawn, you the bomb. Plus you got props for my moms. Now it's all about us, we hook like drugs. Just on my way to being a thug to you, show me love. Come on. She wasn't insecure. Villa got a little hurt, but she was being mature. Gave her blessings. Said she learned some valuable lessons. Now she used me as a reference. She's my best friend, don't even stress it. Cause all I see is you and me. Like Latifah, you a queen, let's bring some unity. Ain't no reason to fight, you know we keeping it tight. Whether walking, holding hands, just sharing a seat on the bike. Always on my mind with your Gucci design. Feel free to drop a line, yeah, that would suit me fine. It's all about you, boo, and all the things you do. Make your dreams come true, buying rings for two. Now it's just me and you, we hook like drugs. Just on my way to being a thug, so you show me love. Come on. Pues ahí teníais el tema Hola Sí de A+, un temazo. Yo no sé cómo que este chaval no ha seguido, solo dos álbumes, uno en el 96 y otro en el 99. Seguimos y ahora vamos con un peso pesado del hip hop, de la música rapera. Vamos a la costa este, amigo y compañero de Notorious Big en el colegio, marido de una de las grandes divas del R&B. Hablo de Beyoncé Knowles, ya sabéis de quién estoy diciendo, ¿no? De Jay-Z. Pues en 1998 se rodeó de estos pequeñajos y sacó este tema. Os dejo con Jay-Z y Hard Knock Life. Guapísimo. Take the baseline out. Ajá. Let it bump. Ajá. From standing on the corners bopping, to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell. But since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. baby. You know it's hell when I come through. The Life and Times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. For those drooled out, all my niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks, we don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I flow for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots, all my ballers that's born the clock. No mama be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot, sleeping on futons and cots. The king size, green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Sleep. I gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out, put Jigger on top, and drop albums nonstop for ya, nigga. Jay-Z con su Hard Knock Life, que recuerdo, me parece, si no estoy confundido, que en una de las primeras películas de Austin Powers, no sé si en la primera o la segunda, Florentino Fernández, que hace la voz de Austin Powers, hizo un... bueno, lo puso en español con esta misma base de Hard Knock Life, de Jay-Z. Me parece, si no recuerdo mal. Y ahora seguimos, pues, con más pequeñitos. Esta vez viene con su padre... Uno de los componentes del grupo Monsters and Harmony saca el álbum Mozart 3 de Mothership y tiene eso, un tema con su propio hijo, Jeremiah. Esto que vais a escuchar se llama The Backyard y lo podéis escuchar aquí, cómo no, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Lazy Bone y su hijo Jeremiah, The Backyard. They really don't believe that he be out here sitting down like this. Why don't you tell him, man? Tell him what you would do when he come to your dad. Just tell him, man. Everything ceases in the streets, when it's always drama that we meet. Can we be sweet, sweet? Everything ceases in the streets, when it's always drama that we meet. Everything ceases in the streets, when it's always drama that we need. Can we peace be still? Everything ceases in the streets, when it's always drama that we need. Can we peace be still? Hey, Bonnie, I got the AK-9, nigga. What you wanna the car, nigga. I don't care where we at, nigga. I kick your window in. What you wanna do? I'll pull you out your car, nigga. Knock you up, too. What you wanna do? Niggas don't want to do a damn thing when it come to me and you. Little J Bone, what? Me and my daddy, we in the backyard. Niggas looking at us. On the front porch and put these fake ass niggas to rest. If they want to test, then they gotta get done. No, they can't fuck with the father and the son team. Everything be green, niggas always on bling bling. What you wanna do? Go to the line, fight, nigga. What you wanna do? We can do anything you wanna do, but I still win. You lose control, nigga. What you wanna do? I got the AK-47, clubs and all that. Yeah, we got the Glock, the AK-47s, 9mm, need it. Teníais a Lazy Bone y su hijo Jeremiah con su The Backyard. Y ahora os dejo con una actriz, cantante, bailarina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vais a escuchar es de 1993, o sea que tendría más o menos como unos 8 o 9 años como mucho. Y la conoceréis porque salió en Disney Channel en la serie Stan Raven, porque la chavala se llama Raven Simone. Ella tenía eso, unos 8 añitos por ahí. Y lo que voy a escuchar está producido por la gran Missy Elliott, muy joven en aquellos tiempos. Y el temita se llama That's Why Little Girl Are Made Of. Escúchenlo porque está muy guapo aquí en Onda Terral. Take a peek while I kick a Dr. Seuss mix. Ting-a-ling-a boom, I pop for your pick. Shazam, chick jam, the little rap. Suit to your tutu, the middle rap flash. Gobble, zoom, gobble down my lyric. Hunt for the double hook, kid of the month. Dag, who touched the switch to my all that? Tweedledee, bubble, we kick the fucking.

turn me up. I'll be your favorite song. As long as the party starts, no worries, Hakuna Matata. Music, I'm loving what you do to me. José López, el mejor locutor del mundo, me dice: ¿los Jackson 5 se consideran Black Shine? Sí, claro que se consideran, pero no en el mundo del rap, visita. Eso es más bien soul de los años 70, música disco, pero no en el rap, mariquita suka. Pero sí, que se considera Black Shine, claro que sí. Pues nada, seguimos. Y siendo un programa de niños, ¿cómo lo voy a poner a este dúo de niños? Ale, ahora sí, que es que te adelantas. Es que Ale, el que está así malillo, me dice: bueno, el programa de niños tenéis que poner a esta gente. Digo, espérate, ese, espérate. Pues así, ahora sí. Como decía, este grupo, este dúo se llama Criss Cross. Ahí está, Ale, Criss Cross. Y en un programa posterior hablaremos de ello, pero ya tristemente hablando, porque uno de ellos falleció, pero bueno, eso para otro programa. Ahora, como es especial de niños, os lanzo Criss Cross con su What It Up, guapísimo. Aquí, no lo olvidéis, estoy escuchando Onda Terral, la onda malagueña para todo el mundo. Too much, Chris. So feel the power of the one they call the Mac Dad.

I work hard at it, I'll be where I wanna be. Boys and girls, listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see, as cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, before you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking weed and ice. You don't wanna be my age and can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna now, be. Go. We came to this country, we were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military conveyed it, they heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked, slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was in shock that the mountains were black faces, shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow, they'll learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, hoes. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing, hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can, I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. ¿Quién decía que con música clásica no se hace un buen rap? Pues ahí teníais a Nas con su iCam. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. También hay otro temazo con la base de música clásica de Exhibit. Se llama Lacrimosa. También, ya lo pondremos. Y nada, seguimos. Seguimos. Y ahora viene Priscilla Star. O P Star. Que a lo mejor ahí se conoce mejor. Otra rapera, actriz, bailarina. Incluso creo que ella hasta modelo. Bueno, pues tiene un temita que se llama Wanna Make You Dance. Pero lo tiene también en español. Así que hoy os lo voy a poner en español. Ahí tenéis a P Star con su Wanna Make You Dance. Lean with it, stop, flex. Rico. Esto es para mi gente, los latinos. Colombia, Panamá, Santo Domingo. Now stop, snap, pose. Now stop, snap, pose. Get crazy, get crazy, get crazy. Oh my girl. Temita en español. Uno de los componentes de la excepción, hablo de Langui, ya saben que está el Langui, el gitano Antón y la Daco Style a los platos, como dije la semana pasada, pues el Langui tiene un tema con su hijo. Anda que también se han buscado un nombre guapo para el tema. Se llama Padre e Hijo. Escúchenlo, Langui y su hijo, aquí en Onda Terral. A lo que ha venido. Papá. ¿Qué? Un glorio, que se vaya la filme. Que pase, si no hay boli que pinte y buscarlo es un desfase. Rapsel hace vivas y el Isidín se hace algo más. Almus, podrás jugar sin camiseta en la puerta del local. Papá, rape alguien. Que rape bien y si no... Me coge la pelota. Ahí estás castigado. Pues me busca el paído. Pues tira, corre a liguera, te parece mucho al buitre, no llega ni al pupi. Te replique, replique, replique. Papá, está loco. Ahí va, y tú no sabes pronunciar ni rinoceronte. Mira, rinoceronte. Rinoceronte. Rinoceronte. Rinoceronte. Rinoceronte. ¿Has visto cómo no, butraqueño? Rinoceronte. Ahí va, qué fiera. Qué jambo. Qué jambos estos y presumen de vivir cerca de San Bernito. Desde chiquitito, no sé si me explico. Al compás buscando el libro ese perdidito. El uno es un soldado haciendo la estación. Madre. El dos es un patito que está tomando el sol. Está ahí gozando, ¿no? El R es una serpiente que cava en loca. Uy, ahí la R, ¿eh? El 4 es una silla que evita de casa. ¡Anda! Are we really sure? Yet a love that lasted for so long still endure. Ahora me levanto de la silla. Han pasado unos años, tú estás mucho más grande. Sí, la R ya me pronuncio y te pido. Que sepas que ya no eres mi padre. ¿Cómo? Sigues igual de gamba y la mangas en las pachangas. Te he dicho que te bajes del sofá. No brinques, no saltes. Tu hermano es una esponja. Se fija, lo hace y se puede lastimar. El pulpo no me gusta, tampoco los cangrejos. Si tú te hinchas, siempre a ver derecho. Yo quiero echar chichas con queso y sopa con fideos y jugar a peleas en el recreo. Qué pesado, siempre con las peleas. Anda, que te conozco, Huguito, que eres tu mijito, y eso no se puede negar. Pero ya me he puesto bien, ¿verdad? Sí, si estás hecho un machote y en el cole va genial. Colaboras mucho en casa y aunque eres un revolera, en ti, hijo, se puede confiar. Y te ayudo a descansar, a quitarte caserín, a traerte la mantita y a roparte el vacín. En fin, sascanil, movimiento reptil, elevado el bienvenido jugando al fútbol andín. Hugo Montilla es un titán, si aprende a rapear, haremos un clan. Ahí va, si es KCO, vamos ya. Mi amigo Javier Ibarra me lo mandó por WhatsApp. Hugo Montilla es un titán, si aprende a rapear, haremos un clan. Pues sabes que es mi en sí favorito, el number one. Y la flipa la acentúas como a ti, papá. dale otro poquito, rapea ahí. Levantarme o al menos intentarlo. Yo ayudarte, papá, toma mi mano. Hagamos que el rap sea la unión de muchos. Hagamos que muchos escuchen rap. La edad, qué maldad. La calle, el lugar, flow, el compás. Las manos al aire ya. De lado a lado, camina mi papá. Tu hermano pequeño. Déjame que te cuente algo. Si estás pensando en celebrar un cumpleaños, una comunión, una boda o cualquier evento que se te ocurra, Los Toscales Carratraca es tu lugar. Búscanos en redes sociales, @lostoscales.carratraca, y verás los eventos y actividades que hemos preparado para ti. O simplemente ven a visitarnos para tomarte algo y escuchar un concierto en nuestra terraza bar polivalente. Estamos en la calle Glorieta sin número, junto a la Plaza de Toros del Pueblo, Los Toscales Carratraca. Siéntete especial en un lugar con encanto. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pues ahí teníais a Langui con su hijo, que por cierto, en un concierto de Langui lo sacó y tocaron este tema. Pues ya nos vamos a despedir. Son las 9:04 y ya la nave va aterrizando. Y vamos a aterrizar con uno muy guapo. Esto va por ti, Aquelo, que me pusiste un rap cuando empecé yo con vosotros y me dedicaste esto. Y así que esta sí te la dedico yo a ti también. Hablo de Lil Bow Wow. Era una joyita de la discografía Soso de J.D. o Jermaine Dupri. Y el tema que vais a escuchar se llama Boys With Me. Ahora, como hemos estado hablando por privado en la conversación de WhatsApp de la gente de Onda Terral, esta gente tiene ya 40 años, tienen pelo en todos lados y Lil Bow Wow ya le han quitado el Lil, ahora es Bow Wow y está más fuerte que el vinagre, os lo digo, Pues nada, ya con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Seáis buenos y escuchéis mucha buena música. Os dejo con Boys With Me de Lil Bow Wow. Hasta la semanita que viene. Besito para ellas, abrazo para ellos. Y nada, a seguir. Yo, see around here, our main thing is to make y'all bounce, you know? you know what I mean? Left to right, right to left. It's so, so deaf. And it's going down, you know what I mean? My man Bow Wow. Yeah, you heard? Let's go, let's go, let's go. Around here we pop them collars. Around here we get them dollars. Every girl I see that look right like me just got a hobby. This kid here all about stacking up. Tall, big head, but we can back it up. Long as everybody get crunk when they drop in the club, all acting up. I represent the S-O-S-O-T-E-F-M-O-B. That's me, J-D, Brett, J-E. So please believe what I do ain't never been done. Ohio is where I'm from. I heard what you said and I saw what you do when y'all play. So you don't want none. From the day to the night, I rock. Yeah. Say what you like, never not. Staying in life, living the life, gotta keep it hot. Okay. Shotgun in the drop, riding good. 20s, yeah. TVs, leather and wood, popping, watching. Big mama holding it down, play it shit. Sing along now. All I wanna do is see you bounce with me, bounce with me. Grab a partner, hit the floor. Bounce with me, bounce with me. Some clap, clap, other stomp, but about here, we get it crunk when you bounce with me, bounce with me. All I wanna do is see you bounce with me. Braided up, paid the bus, and I'm still a kid. Imagine what life's like when I get big. I'ma be rich, surrounded by chicks. Couple of cars, couple of cribs, getting a couple meals, shining every time I feel. Yeah. You see how so-so get ill. You don't want no stuff up in here. Bow to the wild, live it in your ear now. I get down cause I'm hit bound. And I rock a iced out Mickey Mouse around my neck. And it hang on like this, caught a witness, arm in the neck. And I ought to snatch up your daughters, but I was brought up with respect. When I turn 16, I'ma call her though, and show her how to ride with the ball, yo. Let her know why I want her to go on and fall in love with it. Like me, long time ago. Sing along now. All I wanna do is see you bounce with me, bounce with me. Grab a partner, hit the floor. Bounce with me, bounce with me. Some clap, clap, other stomp, but about here, we get it crunk when you bounce with me, bounce with me. All I wanna do is see you bounce with me, bounce with me. Grab a partner, hit the floor. Bounce with me, bounce with me. Some clap, clap, other stomp, but about here, we get it crunk when you bounce with me, bounce with me. All I wanna do is see you bounce with me, bounce with me. Grab a partner, hit the floor.